Pensándolo bien. Hasta las 13. Por Mitre. Mitre informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. Hora 10, 33 minutos, en Buenos Aires el cielo está despejado, temperatura 12 grados 9 décimas. La nueva constitución de Santa Fe eliminará la religión oficial y adoptará la ficha limpia. Tras la reforma que debatieron los constituyentes santafesinos, se votará el próximo martes 9 de septiembre, entrará en vigor el día de la jura, el viernes 12. El motociclista muerto en la autopista Buenos Aires-La Plata sería un trabajador de tránsito de la ciudad de Buenos Aires. El hombre de unos 40 años, recordamos, chocó con su moto la parte trasera de un camión en el puente Nicolás Avellaneda, en el kilómetro 5 y medio, sentido de La Plata. Horror en Uruguay. Encontraron muertos a los chiquitos de 2 y 6 años que habían sido secuestrados por el padre. Los cuerpos de los menores estaban en el arroyo Don Esteban, del departamento de Río Negro. En el mismo lugar estaba el del progenitor, Andrés Morosini, el padre de Alfonsina y Francisco. El hombre ya había intentado quitarse la vida en un estud y lo habían salvado los amigos. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 12 grados 9 décimas, humedad 43%. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar. BBVA presenta Mi Querido Presidente. Miguel Ángel Solá y Maxi de la Cruz vuelven a la calle Corrientes por solo 8 semanas. Un presidente, un psiquiatra y un tic-tic-tic-tic muy particular. Entradas en venta en plateanet.com y en la boletería del Apolo. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Miguel Ángel Solá y Maxi de la Cruz vuelven a la calle Corrientes por solo 8 semanas con Mi Querido Presidente. Acompaña Hotel Broadway. Pero bases y condiciones en bbva.com.ar. En todo momento, en todo lugar, me gustan las obleas Recital. Endulzan la vida, van por donde vas. Ahora las obleas se llaman Recital. DJ de Galletitas Cookies. Todo para su 4x4. Defensas, estribos, capotas, equipamiento sonorio. 4581-3617. ¿Se te trabó la cerradura? Ponele Penetrit. Penetrit, afloja todo. Si te digo que hay una empresa que tiene todo lo que tienen las grandes empresas del mundo, pero además el corazón que no tiene ninguna, me decís que es YPF. Una empresa argentina. YPF, energía argentina. En Carrefour, el ahorro es gigante. Solo por este fin de semana. En hipermarket y carrefour.com.ar, yerba mate mañanita a 2.990 pesos por kilo. Queso cremoso primera marca a 649 pesos por 100 gramos. Smart TV de marca seleccionada en 12 cuotas de 58.334 pesos cada una. Compra también en carrefour.com.ar. Válido del 5 al 7 de septiembre de 2025 en la República Argentina. Más información, condiciones y limitaciones aplicables. Consultar en carrefour.com.ar. Encendido. De lunes a viernes a las 13 comienza Encendidos en la Tarde, el recreo de la radio. Un tiempo de recuperación de energía, de adrenalina de la buena. Tengo tanta ropa para tirar. ¿En serio? Como la estoy usando, no la puedo tirar. No, claro. Por un lado, el dólar subió un poquitito, 5 pesos. La mayoría de las personas que tienen sobrepeso comen rápido y comen mucho. Descorchás un pirón de 30, 40, 50 años y está vivo, fresco, vibrante. Encendidos en la Tarde, de 13 a 16. ¿Qué, floreado eso? Vine divina. Claro, una flor voy a regalarte esta noche de luna llena. Por Mitre. Siempre en tu vida. Tu perro merece lo mejor. Tiernitos. Yo soy tu amigo y merezco lo mejor. Tiernitos.